Presenta Flashback. Presenta Flashback. El podcast con lo más retro llamado de los videojuegos. De los 8 bits a tus oídos. Y después de ese efecto de sonido, les doy la bienvenida aquí al Flashback, el Flashback 144 ya. Yo soy Sacer Z y pues les doy la bienvenida a otro lunes, a otro programa de nostalgia y de recuerdos en dentro de los videojuegos. Y pues ahora que tocaremos dos juegos que yo creo que son un tanto desconocidos para mucha gente, pero o poco apreciados, pero que van a ver que hay mucho aprecio de los que los conocieron por ellos. Y bueno, por supuesto le doy la bienvenida a todos los que nos están escuchando en vivo por Mixler, en nuestro chat, ahí como este M. Medina. Después, más adelante le doy bien los saludos. También ahí a los que nos están descargando ahí grabado, con por iTunes, por iVoox y por Android. Muchas gracias por descargarnos. Ya saben que nos pueden dejar comentarios. Y bueno, pero ya para dar introducción a este programa, pues presentemos a los que están aquí acompañándome en la transmisión. Primero a los miembros ya de cajón de este programa, para guardar la sorpresa de ahora que tenemos invitados. Y bueno, primero para presentar a los acostumbrados miembros de actuales de este Flashback, pues empecemos con Nice Player. Hola, ¿qué tal, muchachos? Pues ya es lunes, ¿no? Un lunes más, un lunes de una nueva semana. Eso indica que todo es tiempo de festejar y celebrar. Tenemos un nuevo Flashback, tenemos ahí dos buenos juegos. Uno de ellos es una joyita realmente, el otro pues no tanto, pero está chido. Y pues nada, dos consolas completamente distintas. Uno como diría el Sorcerer por el episodio pasado, uno más nuevo que la otra, más reciente no debería de entrar. Pero bueno, aquí estamos con dos grandiosos juegos, ¿no? Entonces, pues a empezarle. Y bueno, pues también ahí para complementar de los que estamos aquí en el equipo del Flashback, pues también tenemos a Emilio. ¿Qué hay, gente? Buenas noches, espero estén teniendo un muy bonito lunes, y qué mejor que terminarlo con un Flashback en su edición 144. Tenemos muy bonitos juegos esta noche, y pues volvemos, ya que estuve ausente la semana pasada por culpa de mi internet cochino, que ya saben, compañías de México que no sirven, pero pues nada, espero lo disfruten. Y buenas noches, bienvenidos a todos. Sí, que ya está. Sin querer nos aplicaste la de anteriores Flashback, donde alguien escoge los juegos y ese alguien no se aparece. Ay, se está cortando. A ver, nada más, esperemos a que se normalice esto un poquito para ahorita presentar a los otros miembros o los que nos van a estar acompañando aquí en el Flashback. Que aquí se está escuchando bien feo nuestro chat interno, nuestra llamada. A ver si ya. A ver. Más o menos, ya se restauró. Escucho. Ahora sí ya. Bueno, ya ahora sí, presentemos pues a los invitados especiales para este programa. Empezando por alguien que a lo mejor muchos extrañarán, otros a lo mejor no lo conocían, los que tienen menos tiempo de escucharnos. Pero aquí está de regreso Cosmo. Así es, un gustazo estar otra vez en el Flashback. Ya vine a checar que estén cuidando bien el changarro, que, que todo siga bien, pero veo que así va. Y pues para hablar de dos juegazos, que según Sorcerer yo nada más venía por uno, pero no, yo vengo por los dos. Ahí está. Entonces vamos a hablar largo y tendido de ambos juegos. Y también contribuyendo sobre todo al segundo juego, que es del que más le interesa hablar. Tenemos también a Trapsa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué bueno que ya estamos aquí nuevamente aquí en el Flashback. Gracias por la invitación, muchachos. Y ahí solamente me queda la duda de preguntarle al Cosmo que qué te le ha ido ahí con Margot Robbie. ¡Ah! Ya ven, pues dicen que se aprecia mucho el Jared Leto. Ya no. No, sí, todo triste. Nomás le dijeron, te vas a cortar el pelo, y dijo, ¡zafo! Te lo vas a pintar de verde, ¡zafo! Te vas a poner como loco. Bueno, eso no es tan difícil, pero nosotros dos puntos, ¡zafo! No lo dudo. Pero ahí tenemos las semejanzas que ahí encuentran. Y bueno, pues también... les agradecemos ahí que nos estén escuchando, y les recuerdo nuestros medios de contacto, que nos pueden buscar por Facebook en facebook.com/reset.tv, nuestra cuenta de Twitter @resetmx, nuestro sitio web que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews. En ambos pues pueden encontrar tanto estos podcasts como muchas noticias, notas, videos, y no solo de videojuegos, sino de tecnología, cine y otras cosillas. Y bueno, también les recuerdo nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, ahí también para que chequen ahí nuestros videos. Y bueno, antes de seguir con los anuncios de nuestros medios de contacto y de otras cosas, pues pasemos a saludar a los que están ahorita en el chat, que llegan desde temprano. Tenemos a Crush Dan, a M. Medina y a Omar aquí en el chat interno de Reset. Y en Mixler tenemos pues nada más a otros 5 elsewhere, que seguramente no tienen cuenta, pero que al menos nos están escuchando. Ojalá creen su cuenta de Mixler para que puedan dejarnos sus comentarios. Y bueno, pues también ahí recordándoles que, y mandando un saludo a los podcast amigos como el Retrocast, como también ahí Zona Negativa Podcast, y por supuesto todos los podcasts de la podcastería, que pues ahí también los escuchamos con interés y también los recomendamos, donde también nosotros obviamente nos publicamos. Y pues antes de pasar ya de lleno al juego de este programa, no sé si quieran también mandar saludos a ustedes. No, pues yo creo que ahorita todo está tranquilo, no ha salido el club de fans de Cosmo. Un saludo a mi mamá, que no va a escuchar esto, pero... Un saludo a mi mamá. sí, claro. Traps, no sé si tengas saludos ahí. No, pues actualmente, pues un saludo ahí a toda la bandita. Esperemos que le echen gana, que les encante este programa. Bien, ahí están, saludos. Bueno, y pues ya para no largarla, pues vamos a entrar en materia y empecemos pues con la música del primer juego de este programa y regresamos. Así que espérenos un ratito en lo que pasa la música. Thank you. Y pues ya estamos de regreso de este corte musical donde pues tuvimos aquí la música de este primer juego de este programa, que pues no es otro que Metroid Prime, el salto al 3D de Metroid, y que resultó muy polémico por varias situaciones. Pero bueno, para ya darnos la introducción de este juego, le cedo la palabra a Cosmo. Pues Metroid Prime, ¿no? Para el GameCube. Un juego prácticamente de lanzamiento, no fue de lanzamiento. Los de lanzamiento del GameCube fueron Luigi's Mansion y Wave Race. Y a los 2 meses salió Metroid Prime, algo así. Este juego de Retro Studios, que pues Retro Studios, como muchos sabemos, gran parte del talento de Retro Studios viene de Rare y de Iwana Entertainment, que eran dos de las grandes empresas en la generación pasada, en el 64, haciendo Turok y pues, todos los juegos de Rare. Pues Nintendo es como de las primeras veces que se atreve a darle un IP a otro estudio y así de, pues, desarrolleme un juego, ¿no? Y desarrolleme un juego de un juego que a Nintendo nunca le ha importado. A Nintendo nunca le ha importado Metroid. En el 64 se supone lo que iba a ser el Metroid de 64 fue lo que terminó siendo Jet Force Gemini. Y pues a la fecha, ¿no? Ya ven este E3 todo el caos que se generó porque no dio un Metroid. Bueno, Metroid Prime entra bastante antes de la historia de Super Metroid. Y no por el título, sino... Bueno, dice M. Medina que Other M no cuenta. Other M es un Super Metroid con una pésima historia. Es un juegazo, pero su historia es el enemigo. Metroid Prime se arriesgó al cambiar de ser un juego... Obviamente en 2D, ya sabemos que el paso del 2D al 3D a algunas franquicias se les complica. El juego decidió tomar una perspectiva en primera persona, que es como lo de lo más innovador que tiene Metroid Prime. El que pues tú, esta vez tú eres Samus, ¿no? Tú estás dentro del casco de Samus. También añadió el sistema de los visores, es como gran parte de lo nuevo, que los visores te permiten ver diferente en el mundo, ya sea desde escanear de enemigos que no son más que los coleccionables para sacar el 100%, hasta rayos bastante interesante y uno de calor. Que el otro día vi un video que se supone que esa idea salió porque Miyamoto dijo, ¿qué pasaría así súper random? ¿Qué pasaría si Samus tuviera una cabeza de insecto? Pero él no se refería a que literal así tuviera como una cabeza de mantis, sino que tuviera la vista como un insecto, ¿no? Que pueden ver distorsionado. Y de ahí salió la idea de los visores. Sí, que es algo que tiene mucho Nintendo, ¿no? De que muchas veces no descartan ideas, como que las guardan y las insertan en el juego donde se pueda. Bueno, en cuanto juego estén desarrollando, ven si queda. Y que pues tiene todo el feeling de un Metroid, ¿no? Llegas a un planeta inhóspito y tienes que explorarlo tú solita, ¿no? Bueno, tú Samus solita. Y bueno, pues ya nos ubicaste un poco ya también históricamente de o cronológicamente dónde se ubica este Metroid. Y pues bueno, no sé si quieren continuar alguien más con los comentarios. Que de hecho ahorita que mencionaban, yo alzo la mano. De hecho ahorita que mencionaban, el explorar es algo primordial en este juego. O sea, literal el juego se basa en exploración totalmente. O sea, porque y algo que decía Trapsan, pero del otro juego, del juego sorpresa, que te hace pasarlo más de una vez, porque a veces con ciertas armaduras, bueno, o mejoras de tu armadura, no podías pasar por ciertos caminos, entonces te hacía volver una y otra vez el juego, a seguir explorando y encontrando diferentes lugares o zonas a las que no podías acceder. Entonces creo que sí tenía como que ese valor de rejugabilidad. ¿Qué es algo? Es algo que mucha gente se queja siempre es así. Lo primerísimo que se quejan de los Metroids y Castlevanias y todo es el backtracking. Pero yo siento que es de lo más fuerte que tienen los juegos, porque su diseño de niveles es tan, tan bueno que un buen Metroid o un buen Castlevania no sientes el backtracking, ¿no? O sea, se siente como algo nuevo el regresar por ese mapa, pero en el otro sentido es algo nuevo. Sí, completamente. Sí, yo también, bueno, a mí me gustaría también comentar ahí, concordar con lo que dice Cosmos, es esta nueva modalidad que es la introducción de lo que es la serie de Metroid a lo que es el mundo 3D con el cubo. Me parece que no muchos le tenían fe a lo que podía lograr Retro Studios, porque pues estábamos hablando de un Metroid y el último gran Metroid fue pues básicamente Super Metroid, porque como bien dijo Cosmo, no hubo iteración de la franquicia para el 64, entonces pues Metroid fue inexistente. Pero cuando llega Retro Studios, anuncia Metroid Prime y empezamos a ver las primeras pantallas que son así como en primera persona, dando la idea de que es un FPS, mucha gente nos quedamos muy escépticos, que pues íbamos a decir, bueno, o sea, la neta, la magia de Metroid es que es un plataformer de exploración que te hace hacer ¿por qué? Pues porque bueno, tienes que ir a recolectar pues muchas cosas, lo que serían los poderes de la armadura, mejoras, etc, regresar a otra parte del nivel, porque muchas veces recordemos que los Metroid eran como que niveles largos y hacia arriba o hacia abajo, un tipo torre, por así llamarlo, que nunca veíamos que fuera tipo torre, pero es la sensación que eso te daba. Y en Metroid Prime nos quedamos, bueno, ¿cómo va a funcionar? Una vez que pones el disquito en el cubo y tienes la maravillosa introducción del juego, yo creo que es de las mejores que he visto. Te das idea de que, ok, esto puede funcionar. O sea, realmente es, empiezas a sentir que es un Metroid. Y ya cuando te das cuenta de que en realidad estás jugando un Metroid, es cuando ya aterrizas en el planeta. Después de que pasas el primer escenario, entre comillas, y aterrizas en el planeta, es cuando te das cuenta que es un verdadero Metroid. ¿Por qué? Porque lo que decía Emilio, o sea, esa magia del Metroid de explorar, ver a tu alrededor y todo esto, hace que te sientes otra vez como en casa, por así decirlo. Y es algo que realmente te empieza a absorber mucho. Y entonces incluso hay pasajes en el juego donde dices, ¿cómo es posible que nunca haya podido jugar un Metroid en 3D? O sea, se siente muy natural. Sí, sí, tuvo un super paso al 3D Metroid que valió la pena el esperarse toda una generación. digo, porque eso pasó. Y eso, hubo algo muy cercano, que de hecho es importante mencionarlo, a Metroid Prime, que pues es Metroid Fusion, ¿no? Que salió en el Game Boy Advance, pero salió unas cuantas semanas o meses antes. O sea, salió muy, muy a la par. Y era parte del chiste que tenía el Metroid Fusion con Prime, porque si eras de los millonarios que al principio tenía su Game Boy Advance, su GameCube, y el cable para conectar el Game Boy Advance con el GameCube, y tenías estos dos juegos, podías desbloquear el traje de Fusion en Prime y tener pues más como concept art. Sí, y bueno, también algo que quisiera poner en contexto, de su momento cuando salió este juego, es aquel detalle de que, pues, como fue los primeros, o más bien sería, se podría decir que fue el primer Metroid así más relevante de la saga, que saltó al 3D. Entonces, hubo también, le causó mucho ruido a mucha gente, porque pues mucha gente aún estaba acostumbrado a los Metroids de side scrolling, de plataformas y todo eso. Y pues te cambia pues a perspectiva de primera persona. Y con eso pues tendría que haber muchos cambios. Entonces a mucha gente no le agradó ese cambio. Como que ese fue el mayor pretexto por el que mucha gente no quiso, no le gustó o criticó este Metroid. Pero yo, siendo alguien que no soy muy fan de los juegos de perspectiva de primera persona, realmente lo sentí muy cómodo y lo sentí muy diferente y único, porque no usa tanto las mecánicas o los formatos que todo medio mundo usa con los juegos de perspectiva de primera persona. Y es de los pocos juegos que, siendo yo alguien que no le gusta mucho los de perspectiva de primera persona, es de los pocos juegos que sí disfruto. Este como también Halo, que por mucho hay que se digan cosas malas de Halo, al menos el uso de la perspectiva es mucho más cómodo en ese y en este juego. Y además de que pues sus mecánicas para moverse y para mover las perspectivas, la visión de esta Samus, es algo que implementó de forma muy única este juego, porque pocos juegos habían usado eso, y de la forma en que lo implementaron en el GameCube fue un tanto diferente a como otros lo podrían haber aplicado. También me gustó mucho del salto del 2D al 3D, que mantuvieron esa esencia como que oscura que tienen todos los Metroids, ¿no? De que estás, de que estás solo, de que estás, bueno, en este caso en el planeta que está desolado. Y, o sea, el juego de luces, de oscuridad, no sé, me hace como que saltar, como que hasta un Dead Space se pudo inspirar en eso, ¿no? Ya en un futuro. Porque la verdad es un ambiente muy tétrico. O sea, si te pones a verlo, es muy tétrico el ambiente. Sí, muy. Que de hecho, desde un principio, Metroid, recordemos que está muy inspirado el concepto, pues, en las películas de Alien. Entonces, reprodujo mucho de ese ambiente y lo mantiene. Sí, que es básicamente una de las premisas originales de Metroid, hacer que te sientas solo y que vas a pelear realmente contra el mundo cuando la ocasión se presente, porque cabe recordar que desde el primer Metroid que es del NES, pues te da esa sensación. De hecho, a mucha gente no le gustó tanto Metroid por lo mismo, porque te encuentras así de, bueno, ¿y ahora qué hago? Es así como que te avientan al juego y eso es de, bueno, pues hazlo, ¿no? Así como que pues, explórale, mijo, porque no tienes de otra. Y afortunadamente para mucha gente empezó a hacerle caso y prestarle mucha atención a lo que es Metroid cuando empezaron a ver pues Metroid Prime. Y pues bueno, obviamente a la gente le llama más la atención este tipo de juegos en 3D, más o menos en primera persona, que es a lo que mucha gente de los nuevos fans de Metroid empezaron a ver. Muchos de la vieja escuela empezamos a dudar de ello, pero pues una vez que empezamos a ver que funcionaba, pues también como que le dimos esa calurosa bienvenida, ¿no? No era como que realmente Retro Studios se arriesgó mucho en implementar una vista en 3D. Porque sabían que, pues bueno, si tienes a varios fans, están acostumbrados a hacerlo todo en 2D y 3D, obviamente las mecánicas del juego cambian demasiado. Y lo bueno de todo esto es que subieron a implementarlas de una muy, muy buena manera. Es de las veces en las que al principio que está haciendo Nintendo y después se demuestra que era algo bueno, ¿no? Yo no con Oye, a ver. Permíteme tantito que te estás cortando bien gacho. A ver, creo que ya. Ah, ya no me estoy ya sé, no me cortando, dice. ¿o sí? Ah, ok. Que yo no tuve problema con Metroid Prime cuando salió. Un primo se compró el GameCube así prácticamente en cuanto salió con Metroid Prime. Y cuando llegué a jugarlo en su casa, sí fue así como de mind blown. ¿What? ¿Esto es ahora Metroid? Y sí, sí fue de. Se ve poca madre, se ve. Me acuerdo se ve bien real. Sí, y nos pasábamos así minutos, media hora así fascinados, levantando la vista y viendo cómo el agua escurría por el casco de Samus y nosotros así, ¡wow! Sí, es de esos saltos mágicos, ¿no? Que notas cuando es un juego de nueva generación de esos días y no habías visto un juego nuevo de la franquicia, ¿no? Está cañón. Yo también lo viví con otros juegos. Y te quedas así de, ok, sí se ve muy Y en el chido. caso de las consolas de Nintendo, que pues se venía de Nintendo 64, que los polígonos eran muy limitados y obviamente no tenían casi texturas, y de repente pues saltan al GameCube donde todo de alguna manera se pone gráficamente a la par con las consolas contemporáneas, y pues para muchos fue así un cambio muy, un salto muy drástico. No, pues es que sí lo fue y se sigue viendo bien, ¿eh? A pesar de ser de los primeros del GameCube, el juego se sigue viendo bien. No, obviamente ya se ve con sus años, no se ve como un juego de actual generación, pero no desmerece, como por ejemplo, voy al ejemplo de Donkey Kong Country, ¿no? Donkey Kong Country en sus tiempos era así como, wow, la revolución de gráficos y lo ves hoy en día y se ve pero viejísimo. Que juegos de la misma generación en el Super Nintendo no se ven tan viejos. A ver. Así es. Sí, me parece que hay juegos que. No, ¿Qué iba pasó? a rescatar unos comentarios del chat. Ah, ya. A Bueno, ver, vas. Hay que pelear al chat. que de por sí ya desde hace ratito llegó justo cuando empezamos a hablar de Metroid, el zombie de Berkeley. Ahí, bienvenido, ya otro de los regulares de por aquí. Y pues que dice que hay juegos en 3D que el 3D no les favorece. Metroid es uno de ellos y Castlevania es otro, pero sí lograron una transición exitosa del 2D al 3D. Y Ay, no sé, ahí sí yo siento que Metroid sí le favorece el 3D. Digo, no que sea mejor, pero es muy bien Metroid en 3D. yo nunca he jugado en Castlevania 3D. Castlevania. Sí. Yo creo que el Metroid no sería un poquito de esa incursión de 3D. Yo creo que seguido el camino. Yo creo que sí. Nada porque tienes no es verlo desde así que desde afuera y estás viendo a esta Samus, sino también ver o darte esa sensación de que estás dentro del traje, ¿no? Y el visor que la primera es impresionante y ya después, bueno, después te vas a ir acostumbrando, ¿no? Como pasa en este tipo de juegos que ese tipo de detalles te quedas así de wow. Y ya después te quedas así de, pues sí, la verdad lo debieron haber hecho desde el principio, ¿no? Pero sí son esos detalles que se agradecen mucho. Yo considero también que un factor clave para el éxito de Metroid Prime, el éxito, es la música, que era fantástica también, ¿no? Sí, no, todas las zonas tienen, de hecho... En Metroid, sobre todo en Super Metroid, se daba que cada zona tenía su canción. Y en Metroid Prime, cada zona dentro de una zona tiene su música, ¿no? Y a pesar de que es como la misma base, van cambiando los instrumentos, entonces te dan diferentes feelings dependiendo el cuarto y la situación. Sí, y bueno, aquí también... este juego que bueno, ahí es esta discusión, ¿no? De los gráficos, de todo eso, de cómo, si realmente evolucionó, si realmente se aplicó bien para ser adaptado al GameCube, porque algunos dirán que a lo mejor no se siente bien, que a lo mejor no se ve bien. Pero yo soy de la opinión de que el juego realmente se vio bonito, se aprovechó mucho de los potenciales del GameCube, que también aprovechó tanto en la música como en lo que es la presentación visual, porque de alguna manera metía una buena ambientación, o sea, la ambientación que ya estamos acostumbrados de Metroid, donde el juego, pues conforme vas avanzando, conforme vas descubriendo nuevas rutas, nuevos caminos, te va pues mostrando nuevos también pues estaba mostrando esos cambios de ambientación, y además de que muchas de las mecánicas clásicas de Metroid se conservaron en este juego, que es algo curioso y que se agradece. Y bueno, a ver, permítanos tantito que ahorita estamos ajustando algunos detalles acá de la llamada. Y bueno, también ahí les comento que también de la música de este juego que pues también acentúa esta ambientación del propio juego, donde pues todo contribuye a ese ambiente de soledad y también de a veces hasta de persecución. A ver, permítanos tantito y ahorita regresan todos aquí al programa, que estamos aquí ajustando ahí para que ya no nos cortemos. Y ahorita 1, 2 y me falta otro. Y ya estamos de regreso. A ver si me escuchan. Sí. Do, do, do, do, do, do, do. Sí. Solo falta Emilio, yo no lo tengo sí, en Skype. Bueno, ahorita lo agrego. Pero bueno, aquí te estoy escuchando. Y ya nada más para poderlos al corriente, está hablando de la presentación visual, de los gráficos y de la música que mantiene la ambientación que pues esperamos de Metroid, ¿no? Sí, Kenji Yamamoto es un buen compositor, sobre todo para Metroid. Uh-huh. Sí, se le da mucho lo que es Metroid. Ya ves, se quedan callados. Es que... ¿Eh? Oh. Estamos esperando a Emilio. Estamos viendo su conexión, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, así como que... Ups, ¿sí jala o no jala? Sí, es que disculpen, gente, pero es que nos estábamos medio cortando feo por la otra aplicación. ¿Qué más, Metroid? Pues los jefes, ¿no? Que a pesar de que no regresan los jefes clásicos como Mother Brain y Kraid, sí está Ridley, que es como... De hecho, Ridley es como la mayor conexión con Alien de Metroid, pues uh-huh. Obviamente por Ridley Scott. Y que añade, ¿no? El Metroid Prime, ¿no? El como la mamá de los Metroids. Oye, y aquí es donde... No te iba a decir que... a ver, déjate, pregunto más bien. ¿Qué nuevos jefes implementa esta versión de Metroid? ¿Qué nuevos jefes? Tiene al... Ay, ¿cómo se llama? El... Zarus, algo así. El que es como un mono de piedra que genera su neblina de nieve para que no lo veas. Está el Elite Pirate, que es un jefe súper desgraciado. De hecho, es a mi gusto es el jefe más difícil. Me cuesta mucho más trabajo que Ridley o que el Metroid Prime incluso. El pirata hiperdopado. Añadió el fazón, que es como un elemento. Digo, ya estaba, pero lo hizo triplemente letal e importante. Es el Fazon Pirate Elite. Es un desgraciado que es como tres veces Samus y se hace invisible, se recupera la vida. Es el jefe más difícil de ese juego. Y... Digo, recupera los ítems clásicos de Metroid. El Plasma Beam, el Ice Beam, el Wave Beam. No trae el Phaser, que es el que divide el tiro en tres en los otros Metroids. Y no... también trae la Morph Ball, que según la Morph Ball fue de los más grandes retos que tuvo ese juego. Porque... Sobre todo el cambio, ¿no? De una cámara a otro era como difícil lograrlo. Y aplicaron la James Bond, ¿no? La cámara se sale y entra por la nuca de Samus. Porque si no, imagínense ser la bola en primera persona y ir dando vueltas. Solo que fuera giroscópico, si no manches. Las únicas habilidades que pierde Samus, al menos en este, fueron... el poder correr y el poder correr, cargar y salir volando, que se supone sí estaban en el código porque encontraron así en los restos del código imágenes que describen esa habilidad. No se sabe por qué lo hayan eliminado. Y el salto en la pared, que regresó para el Metroid Prime 2. Me preguntaría si no lo implementaron por aquello de las limitaciones de hardware, que pues a la hora de desplazarse rápido tendrían que procesar todo el escenario mucho más rápido. Pues que sí, pero creo que también como su excusa, más que porque ya ves, no iban a aceptar que su hardware no corriera algo, ¿no? Según su excusa es que porque haría el juego muchísimo más fácil el poder correr rapidísimo y saltar de un lado a otro. Pero como dices, tiene un poquito más de lógica. Sí, porque al final de cuentas, y es algo que hay que reconocerle a Nintendo, por más que muchos se quejen de que es hardware, por lo regular, tecnológicamente atrasado o inferior a las otras consolas, es que al menos se concentran en que todos sus juegos, al menos los que desarrollan ellos, corran pues lo más óptimamente posible en su hardware, que es algo que muchas veces no cuidan tanto en las otras consolas. Espérame, pero el GameCube no era nada software atrasado a comparación del Xbox y del Play 2. Al contrario, es la única consola que nativamente, digo, tienes que comprar el cable y es algo caro. Te da compuesto, te da widescreen y los juegos corren en progresivo a 60 cuadros, mientras que el Play 2 y el Xbox, pocos juegos corren bien progresivamente a 60 cuadros y el Eso. GameCube corren hermoso. Sí, de hecho es una diferencia bien palpable. Cuando tienes la, bueno, obviamente te das cuenta cuando tienes las consolas, pero la animación del cubo se ve mucho más fluida. Probablemente por ahí, pues obviamente hay algunos fallos en lo que es el aliasing y todo esto, pero realmente lo que es el cubo no le pedía nada a lo que era el Play 2 y el Xbox en cuanto a los términos de fidelidad en el video. Mi mejor ejemplo es el remake de Resident Evil, que pues literal nada más lo escalaron a HD y ya. Y el juego se sigue Nada viendo más ahí hermoso. para seguir recordando el chat, pues aquí ya tenemos en el de Mixler a Shixal y a Sigrid77, que ya también ya llegaron. Ahí saludos. Y a ver acá en el interno, aparte del Sombri y de Berkeley, ya tenemos también a Mictlantecuhtli. Y también acá anda Shixal. Y bueno, y más que nada, ya nada más para cerrar esa idea del hardware y todo eso, más que nada yo lo decía por aquello de que mucha gente es lo que comenta de las consolas de Nintendo, de que según son inferiores y están limitadas, porque ahí sí hay así que depende mucho de la generación. Y como dije, a final de cuentas los juegos que desarrollas para las consolas de Nintendo por lo regular están cuidados de cierta forma para que no corran de fluidamente, que no tengan fallos o lag o que no crashen o sea, cosas que muchas veces se llegaron a presentar en los juegos de las otras co dos consolas. Sí, de hecho Nintendo se ha caracterizado por hacer ese tipo de pruebas, ¿no? No por nada siguen teniendo todavía el clásico sello dorado, ¿no? De quality, ¿no? Que lo hemos visto en varios juegos desde el primer NES y que fue llevado hasta las portátiles, ¿no? Un caso claro de esto, de que optimizan tanto los juegos y que se ven preciosos, es el caso de Mario Kart 8 en el Wii U. Obviamente es una consola inferior, pero Mario Kart 8 se ve impresionantemente bien cuando lo comparamos con las consolas de la actual generación. Regresando a lo que es Metroid Prime, me parece que también pasa lo mismo. Es un juego que obviamente a los estándares de hoy en día, pues sí, ya se ve un poquito viejito. Por ahí Crush nos ponía aquí en el chat de la página de Reset que si le hicieran el rescalado en HD se vería supremo. Yo coincido con él, obviamente habría que trabajar ahí algunas texturas nada más, pero el juego no le pediría probablemente nada a los juegos que estamos viendo hoy en día, y sobre todo aquellos remasters, ¿no? Que hay tanto y que están pululando tanto hoy en Y día. bueno, ya vamos empezando a cerrar la práctica sobre este juego. Pues empezando a que nos digan sus impresiones y sus anécdotas sobre este juego. A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Quién dice yo? O los. Pues Ah, estoy muteado. Yo quiero empezar. Bien, Tengo, perdón. Tengo una anecdotaza y precisamente es con Metroid Prime. Cuando yo compré este juego, lo compré usado en la tienda del boletito. Y venía, pero así dañadísimo el disco. Yo no me fijé cuando lo compré. Y dije como, ah, malditos, ¿no? Y lo que pasaba es que yo podía jugar, pero cada que guardaba el juego se corrompía mi partida y cuando lo volvía a cargar era de... No, desde el inicio. Y si han jugado Metroid Prime, saben que es un juego larguísimo y que requiere mucho tiempo. Y obviamente no lo iba a poder terminar en una sentada. Entonces fue como de, ah, órale va, con que me ven en un juego que no sirve. Y fui a de, oye, es que este disco está rayado. No, que ya salió y se pusieron locos y no me lo quisieron cambiar. Y yo de, ah, órale va. Entonces a las semanas fui y renté el mismo juego. Llegué a mi casa, le quité la estampita a su disco, se lo puse al mío y los cambié. Y ahora tengo mi copia enteramente funcional de Metroid Prime. Sí, dije así como, ah, órale va. Con que me vendes un juego que no sirve y cuando te lo quiero devolver te pones loco, pues toma. Sí, son de esas cosas que hacían en la tienda del boletito y en la... Y también no solamente en la del boletito, sino también en su otra filial antes de que existiera, que era en el apresuramiento de juegos, ¿no? Pero bueno, una anécdota para mí de Metroid Prime fue, pues, obviamente, prender mi cubo y que saliera los cubitos ahí formando la G y empezar el juego. Realmente para mí fue una experiencia mágica porque ya tenía un ratote no jugar a un Metroid. Y para mí ese, por eso yo lo digo, la introducción del juego es fantástica. Que vayas en tu nave, aterrices sobre otra, nada más para ver que tienes que escapar de ahí en 7 minutos, 6 minutos y medio aproximadamente. Es una secuencia que te deja un gran sabor de boca, si, sobre todo si no has si no has podido jugar otros juegos que te pongan esa presión. Y Metroid Prime, la verdad, lo logró y lo logró con creces. A mí me gustó muchísimo la introducción. Todavía recuerdo cómo sudé de las manos la primera vez que pasé ese nivel, terminando los 6, 7 minutos que eran. Es que tiene un super intro que te lanza así contra un jefe que, digo, es facilísimo ya que sabes cómo hacerlo, pero de primera impresión es como... ¡Wow! Ya estoy peleando con un jefe y no tengo ni jugando 5 minutos. Sí, es impresionante. Emilio, ¿alguna impresión o anécdota? Sí. ¿Me escucho? No, ok, es que ahorita no me escuchaba, entonces estaba teniendo problemas con eso. Ok, pues yo realmente así como una anécdota jugando, no como tal, pero recuerdo que la primera vez que lo vi era en casa de un amigo... Y yo tenía muchísimos celos de que tenía un GameCube porque yo siempre quise ser niño Nintendo y nunca tuve la oportunidad de tener ninguna consola de Nintendo más que un Game Boy. Entonces yo tenía el Xbox y él tenía el GameCube y era como, maldito, yo quiero tener esa consola, ¿no? Entonces, el de los primeros juegos que tuvo fue el Luigi's Mansion y el Metroid Prime. Y siempre era como, wow, esas gráficas y no sé qué, que las del Xbox también eran, o sea, eran comparables, ¿no? Pero yo decía, no, pues esos juegos son súper padres y están más entretenidos que los míos, porque los míos son como más para adultos y los de ahí son como que más para niños y me divierten más y cosas así. Entonces siempre tuve como esa ilusión, de tener un GameCube. Y pues la verdad sí pasamos tardes muy, muy entretenidas con ese juego, como dice Ice, la presión. Que te metí a ese juego era, creo que de los juegos que más presión te meten, y también a veces un poquito de como de miedo, ¿no? Por lo mismo de las atmósferas un poquito más oscuras, y como que la complejidad del juego no daba hacia mi comprensión en esa edad, ¿no? Pero pues es un muy buen juego. Y qué bueno que tuve la oportunidad de jugarlo en el momento en el que salió. Y pues nada, es de los únicos Metroid que he jugado, perdónenme, pero... Y de los mejores que he jugado. Y no sé si tengas comentarios tú, Trapsan, sobre Metroid Prime. Bueno, en realidad no tengo mucho que opinar debido a que yo no tuve la consola, pero sí he observado el juego y la verdad es que sí fue un paso adelante el que tuvo Metroid Prime en relación a los juegos que había anteriormente de Metroid. Y pues el hecho de que pues logró salir avante en la cuestión de este paso de hacer un juego de exploración en primera persona, algo que yo creo que Nintendo no ha podido igualar posteriormente, o sea, después de Metroid Prime y de sus secuelas, creo que ya no hemos visto un Metroid tan de buena calidad como este. No, y sobre todo en Metroid Prime. El Metroid Prime 1 sí es algo muy, muy, muy superior al 2 y al 3, que el 3 pues ya es, pues casi Halo, ¿no? Y no lo digo como despectivamente, pero pues obviamente se distancia mucho de lo que es un Metroid. Es lo que suele pasar con juegos de trilogía, ¿no? El último, por lo general, es así como que ya perdió toda la esencia. Sí, porque todavía el 2, digo, a mí no me gusta mucho. Desde el punto en el que Samus habla con otros personajes, es cuando dices, no, no, no, Metroid, Samus no debe hablar con nadie, Samus debe estar sola, ¿no? Y es que ese es el chiste que la sensación que te tiene que dar un Metroid. Pues estoy solo en este planeta contra las criaturas, ¿no? No hay nadie que pueda ayudarme. Y en el momento en el que empieza a ver otros personajes, es como, pues ya no estoy tan Sí, no, solo, y ¿no? además que pues ahí está también la apuesta de que empezó a prestarle esta franquicia a Nintendo a otro desarrollador. Entonces también ahí es difícil que se mantenga como que el mismo formato y la misma lo mismo que esperan los fans de largo tiempo. Y pues ahí se nota con las secuelas. Y bueno, yo nada más de opinión de o impresión de este juego puedo decir que me dejó una grata impresión porque mantuvo mucho de lo que es en esencia Metroid y lo supo adaptar muy bien al 3D y sobre todo que como dije al principio este paso a la perspectiva de primera persona fue más suave, como que se sentía todo más cómodo y más intuitivo, tanto el control como las mecánicas. Entonces, siento que supieron adaptar y rescatar muchas de las cosas clásicas de Metroid en este Metroid Prime. Entonces, pues le sacaron jugo a lo que ya tenían hecho. Y sobre todo que sí se sintió como que era el siguiente paso, ¿no? No se sintió forzado como, oye, no, Metroid era así, de repente, ¡ah! ¿Cómo que me lo cambias? Sí, digo, sí fue un golpe de, como, ay, güey, espérate, no es lo mismo. Pero una vez que lo empiezas a jugar, sí, es que así sería el Metroid en 3D. Y por cierto, hay que ya da, bueno, cerrando ya nada más sobre este juego, no sé si tengan algún comentario, alguna conclusión antes de hacer un comentario que no tiene nada que ver. No, pues nada, es de esos clásicos del cubo que deben de tener, que no debe de faltar más bien. Y bueno, ya con eso cerramos lo que es Metroid Prime, pero nada más ahí quiero rescatar un comentario acá que con Cosmo están hablando del George Lucas de los videojuegos. Yo lo considero así, a Inafune. Ay, sí, el te vendo hype No, y y hago pura puro y porquería. todo es basado en Mega Man, o sea, la misma franquicia. Entonces, que ahora Eso. dice ese Inafune que ahora va a ser un juego basado o es una secuela espiritual de Mega Man Legends. Tú te quedas, ah, qué novedad. Sí, ya rato va a haber Mega Man Universo expandido y cosas así. Va a Pues ser ya, un de MMO hecho, de Mega se estuvo el proyecto, Man. pero murió. Sí. No, Pero qué capaz que sí lo bueno, revive, no el de Mega Man manches, hubiera Online. sido tan. Ah, con Mighty Ándale. Number 9 Online. Sí, lo creo capaz. Pero bueno, Nada más porque no le falta recurso para mantener un buen servidor. Y bueno, con esto pasamos ya al siguiente juego de este programa. Que, a ver. ¿Puedo hacer un chiste rápido? No te inafunes, no te preocupes, Inafune saca el dinero en Kickstarter y de ahí paga sus servidores. En consola, en conferencia de Sony, güey. Sí, saliendo a llorar ahí para que, ay, es que siempre quise hacer un juego. Y sus servidores patrocinados, ¿no? Pero bueno, entonces pasamos ya al siguiente juego de la noche. Ya saben que escuchen la música. Y si reconocen de qué juego es, pues díganos de qué juego se trata. Y si lo adivinan, pues pueden escoger una canción para que la pongamos al final del programa. Así que presten atención, que este es un juego menos conocido que Metroid Prime, pero yo siento que igualmente es bueno dentro de lo de su género y dentro de su plataforma. Así que escuchen la música y ahorita regresamos. We'll be right back. Aquí con todo el lag y todo el relajo. Ya estamos de regreso de este corte musical, que fue pues la introducción para este segundo juego sorpresa de esta noche, que ahí al parecer nadie la adivinó, o se podría considerar que nadie la adivinó, porque la persona que mencionó el título del juego, de hecho no la adivinó, porque de alguna manera la pudo leer ahí en la información del programa. Pero bueno, ya que nadie adivinó, se la concedemos a este Omar, que es el juego Spyro the Dragon para PlayStation. Un juego de plataformas en 3D que fue muy poco conocido y reconocido en su época, pero que logró muy buenas cosas y de alguna manera levantó pues ese género de juegos en una consola donde no tenía mucha presencia y donde prácticamente no podían competir contra el gigante que era Nintendo y sus juegos, que empezó con pues Mario 64 y después pasó con Rare, con Banjo-Kazooie y Conker. Entonces como que estaba muy canijo el reto de superar eso. Pero bueno, veamos cómo contribuyó este juego a este género en el PlayStation. Así que le cedo la palabra a Trapsam. ¿Qué tal? Bueno, pues Spyro the Dragon es un juego que salió por allá en 1998 en la consola PlayStation. Ustedes saben, ahí es esta consola, la primera de Sony, y que pues estaba buscando precisamente desarrollar un juego que pues fuera muy orientado al público norteamericano y que tuviera, curiosa, como decían, el objetivo de competir con juegos de plataformas como Banjo-Kazooie o Mario 64. Algo que pues a la verdad se veía muy complicado, de que se pudiera vender un juego así en una consola que ya estaba agarrando su fama por juegos como Final Fantasy VII, como Metal Gear Solid. Y pues la verdad es de que una de las cosas que a mí me sorprendió cuando adquirí mi PlayStation es de que en el disco de demos venían precisamente demos de Metal Gear Solid, de un juego de ninjas, y este juego de Spyro the Dragon, que se me hizo desde el primer momento en que lo jugué bastante interesante, ¿no? Este juego, pues, que fue desarrollado por Insomniac Games, los mismos de Jax and Daxter y de la serie de Resistance, y que pues últimamente pues los vemos más del lado de Microsoft con el Sunset Overdrive. Pues es un juego que pues prácticamente levantó a esta compañía, y ellos ya habían tenido un juego muy exitoso de primera persona para el PlayStation, nomás que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero el caso es de que bajo la producción de Mark Cerny, con escrito la historia por Peter Kleiner y con la música de Stuart Copeland, este virtuoso baterista que salió de la banda de Police, o sea que pues ahí estaba junto con Sting y con Andy Summers, sale este juego que pues no era en realidad de Sony directamente, sino de Universal Interactive Studios, en uno de estos intentos de Universal por expandir su negocio, ¿no? Se puede decir que pues Universal pues en ese entonces estaba teniendo mucha fuerza, sobre todo por el éxito de Jurassic Park y todo esto, y decidió pues desarrollar, también distribuir videojuegos, y en este caso pues agarró de Insomniac, que nunca sabría que con este juego iba a tener una presencia tan fuerte en Sony, que hasta incluso muchos pensaron que Spyro, al igual que Crash Bandicoot, iban a ser mascotas no oficiales de Sony, ¿no? ¿Qué podemos decir de este juego? Pues es un juego que pues aquí vemos a Spyro, que es un dragón que se lanza a la búsqueda de rescatar a sus amigos dragones, que son dragones mucho más grandes que él. De hecho, Spyro es un dragón pequeño, de color morado, bastante simpático, que tiene un amigo, una libélula que se llama Sparks, que aparte de servir como una guía, también le sirve para contar la energía que Spyro tiene, ¿no? Porque cada vez que golpean a Spyro, la libélula cambia de color. Y cuando desaparece la libélula, pues Spyro está completamente indefenso, ¿no? Y si recibe un golpe más, pues fallece. Entonces, pero sin embargo, pues Spyro puede recuperar energía comiendo las mariposas que sueltan algunos de sus enemigos o jugadores o personajes no jugables. Por ejemplo, al principio Spyro va a andar persiguiendo inocentes ovejitas, ¿no? Pero ya conforme avanza el juego vamos a ver personajes cada vez más complicados que requerirán del uso de las habilidades que tiene Spyro, que son volar, que es lanzar fuego y también lanzarse de frente con los cuernos que tiene en la cabeza, ¿no? Esto pues le permitía incluso combinar las acciones. Por ejemplo, el simple hecho de lanzarse de frente le permitía romper paredes, romper frascos, cofres, lo que fuese necesario, ¿no? Y la parte de lanzar fuego pues le ayudaba mucho incluso cuando tenía que volar o planear. Digamos que él no volaba precisamente por ser un dragón pequeño, pero su capacidad de planear te permitía llegar a puntos en donde normalmente un salto normal no te permitía. Y había escenas en donde Spyro podía recibir la ayuda de unas hadas para incrementar sus habilidades. Por ejemplo, que en lugar de lanzar fuego, lanzara un rayo, una flama congelante que congelara a los rivales y te permitía armar bases para poder subir. Y el otro era de que pudieras volar. Ahora sí, podías volar y esto te permitía pasar por algunas escenas donde... unas escenas donde pues tenías que llegar a ciertos puntos donde no podías hacerlo con la simple planeada, ¿no? Entonces aquí vemos ahora sí que diferentes mundos en donde Spyro se conectaba. Tenías un mundo base en donde había varios portales y cada uno de los portales se desbloqueaba si rescatabas a cierta cantidad de dragones en los niveles anteriores, y esto pues hacía que el juego pues de que de pronto si no se abría un portal tenías que regresarte a un nivel y buscar al dragón que se te había olvidado y también recuperar una cantidad específica de gemas, ¿no? Ahora sí que tenemos que andar buscando muchas cosas. Tenías que buscar dragones, tesoro y también también había algunos huevos de dragón que también se tenían que coleccionar, ¿no? No era obligatorio encontrar los huevos de dragón, pero cuando ya a ciertas alturas del juego eso te permitía desbloquear más cosas, ¿no? Y las puertas pues eran de diferentes niveles e incluso niveles de bonus donde pues podías encontrar más vidas y más gemas. Las gemas, pues realmente la única utilidad que tenían era realmente qué tanto te habías metido en el mapa, ¿no? Cuando lograbas el 100% es que habías explorado absolutamente todo. Y a veces esto del 100% ya te lo iban poniendo en un librito, tú le apretabas Start al juego y en la pausa tú ibas viendo, por ejemplo, que en tal nivel habías logrado encontrar a todos los dragones, te faltaban, no sé, 2 o 3 huevos de dragón y tenías el 75% de las gemas conseguidas, ¿no? Y esto pues te permitía pues de que de pronto, me falta el 25%, pues vamos a explorar otra vez el nivel para ver dónde no exploré. Y esto te permitía a veces encontrar detalles del juego que lo hacían sumamente interesante, ¿no? La verdad es de que esto pues hacía que Spyro tuviera un replay value, un valor de repetición bastante fuerte, y la verdad es de que es un juego con el que te podías clavar, incluso aunque no fueras un niño, porque este juego iba orientado al público infantil, pero aún así muchos se terminaron clavando con este y con los siguientes dos juegos que sacó Universal Interactive para el PlayStation. Hola. Yo no hablé porque Emilio había puesto manita arriba y dije, pero bueno, a ver si me cedo la palabra. Sí. ¿Qué podemos decir? Pues Spyro, yo lo siento que es un poco más complejo que un juego para niños, ¿no? No sé cómo lo sintieron ustedes. A mi parecer, para pasar de nivel a nivel, que se tenían que completar ciertos como ¿retos? Que ciertos requisitos. Uh-huh. Pues a veces se me, bueno, a mí, porque yo sí lo llegué a jugar en su tiempo, a mí se me hacían bastante complicados. Digo, no era como que la gran ciencia, pero pues para mí y para mis primos que teníamos 4, 5 años, 6 a lo mucho, pues sí era bastante complicado, ¿no? Era un juego bastante atractivo. A mí, la verdad, sí me llamaba mucho la atención. Me gustaba mucho el pequeño Spyro. Y es muy curiosa la historia que le ponen, ¿no? O sea, cómo va descristalizando a los dragones y ayudando a otros. Y lo más chistoso es que necesita la ayuda, como ya mencionamos, para pasar de mundo de ciertos personajes, que no recuerdo cómo se llaman, para pasar de un mundo a otro porque no es capaz de volar. Eso se me hacía muy, muy chistoso. O sea, era como, oye, no puedo volar, ¿me puedes pasar? Eso se me hace muy, muy gracioso. Unas hadas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Sí, era muy chistoso porque precisamente Spyro era un dragón muy pequeño y pues esto le impedía volar como sus hermanos bueno, mayores, ¿no? También este juego que bueno, recordemos que sobre todo fue desarrollado por Insomniac Games, porque Universal pues nada más se dedicaba a dar la lana y a publicarlo. y que sí. Yo creo que rescató mucho de lo importante para hacer un buen juego de plataformas. Al agregar sobre todo esos easter eggs y esos desbloqueables que de alguna manera siempre mantiene el interés en esos juegos, ¿no? Como que siempre en los juegos de plataforma uno de los mayores intereses cuando lo estás jugando es obtener todo y desbloquear todo y entrar, acceder a lugares que te cuesta trabajo llegar, o sea, explotar bien las habilidades del personaje para explotar al 100% los escenarios y pues que no se te escape nada. Y pues un juego que desde un principio cuando lo agarras se siente muy cómodo, se siente muy bien cómo implementaron el juego, donde en primera el manejo de cámara, aunque no fue el más óptimo, supieron de alguna manera adaptarlo a lo que tenían con el PlayStation y no sentías que se obstaculizara o que se detuviera todo, sino que, bueno, más bien que no vieras todo, sino que de alguna manera conforme ibas moviéndote la cámara sí se podía ir moviendo y en este caso usaba sobre todo los botones superiores del control para hacer ese manejo de cámara, que era algo muy importante y que todavía a muchos les costaba trabajo implementar en los juegos en esa época. Sí, la verdad es de que en ese aspecto Spyro the Dragon era un juego que, como tú lo comentas, hizo que de pronto muchos voltearan al PlayStation, ¿no? Yo creo que uno de los puntos que a mí me encantaba de este juego es de que casi no se sentía el tiempo de carga, porque ustedes saben que muchos de los primeros juegos de PlayStation tenían ese problema, ¿no? Lo ponías y el no loading queda larguísimo, pero acá por lo menos el no loading que era corto se cargaba rápido y realmente no te aburrías en lo que veías, como por ejemplo Spyro iba volando de un lado a otro al pasar los portales, ¿no? E incluso ya casi cuando llegaba, incluso se podía decir que ya te integrabas a la acción tan pronto como aterrizaba y, bueno, y ya llegaba al punto donde iba a atacar, ¿no? Más, nada más quiero rescatar algunos de los comentarios del chat de que se quejan de los que nacieron en la generación de entre los 80s y los 90s. O sea, finales de los 80s, principios de los 90s, que dicen que están como en un limbo en cuanto a juegos retro, porque como que no les tocó lo que era el NES, estaban muy pequeños cuando el Super Nintendo, y pues también como que estaban muy pequeños cuando el surgimiento del Internet, entonces les tocaron ciertos juegos y ciertas generaciones de consolas de las que no se hablan tanto y de ciertos juegos que a veces que no se aprecian tanto, al menos entre los que hablamos de juegos retro. Pues sí, la verdad es de que pues muchos creen que, bueno, es que lo malo es de que caemos muchos de decir de que la década pasada sí es la década de los 90s, pero ya estamos en plena década de los 10s y ya estamos hablando de que estos juegos son ya de hace 17 años. Ya estamos hablando ya de tres generaciones para atrás y ya son retro, o sea, todo lo que sea PlayStation, todo lo que sea Nintendo 64, todo lo que sea incluso del Game Boy de esa época ya es retro, prácticamente, aunque cualquier obviamente retro pues también se puede ir hasta Pong. Sí. Pero, bueno, creo que Cosmo, a ver si creo que querías comentar algo. Iba a comentar el por qué yo sí viví el NES en mi infancia, a pesar de que en teoría no era la consola del momento, pero bueno. Spyro, yo no jugué tanto el 1, lo jugué con un amigo, el que mi hermano llegó a conseguir y era como, oye, es que tú hablamos de un juego que era Spyro y me consiguió el Spyro 2, el Riptos Rage, ¿no? Y digo, igual no es como tal el que íbamos a hablar, pero pues yo voy a hablar de ese porque es el que el que jugué hasta el cansancio y puedo casi speedronear, me lo sé de memoria, sé así todo lo, cómo sacar todos los orbes, cómo sacar todas las gemas. Y que continúa la historia de Spyro. De hecho, no sé si es como inmediatamente en cuanto termina la historia del 1, Spyro está buscando un lugar para ir a vacacionar, que es Dragon Shores, y se mete al portal y resulta que el portal falla porque en el otro reino los aldeanos están buscando un dragón para vencer a Ripto, y precisamente Spyro está cruzando un portal y pues lo llevan a ese mundo. Entonces es básicamente esas historias que es necesitamos tu ayuda, y Spyro es demasiada buena persona para decir, ya saben qué, no váyanse al diablo, yo estaba buscando vacaciones. Y el Spyro 2 como que expande un poco sobre lo que era Spyro 1, pero no pierde la esencia, ¿no? Como ya habían comentado, la música es muy muy buena. Y también los tiempos de carga no se sentían tanto, porque Spyro fue de los primeros juegos que, de hecho, en ese momento era así como la gran innovación, pero hoy en día todos los juegos lo hacen. De los pocos juegos que iban cargando el mundo poco a poco. O sea que un modelo a la distancia lo cargaban como en una versión muy muy low poly para evitar que la memoria de la consola se saturara, y las cosas más cercanas se cargaban ya completo. Entonces, de hecho, se nota, ahí sí se nota, pero gacho, el cómo vas caminando y los modelos se van refinando conforme más cerca están a ti, y los modelos más lejos se van haciendo como feos. Eso, y también se usaron muchos trucos con cámara. Cada que te subes a uno de estos como vientos que te suben, y esto es desde Spyro 1, la cámara gira como para bloquear ciertas partes y darle más tiempo de carga a la consola, sin que obviamente a propósito, la cámara no se vea el módulo que está cargando. Curioso que a veces se comportaba como si fuera un objeto dentro del juego, porque me acuerdo luego cuando pasabas por ciertos portales, estabas muy pegado a una pared, como que la cámara se comportaba como si estuviera flotando atrás de ti y golpeaba contra la pared. Algo que se me hacía a veces raro. Sí, era muy extraña la cámara de estos juegos de Spyro, sobre todo en esos aspectos en donde de pronto a veces se desenfocaba muy gacho y a veces sí andabas peleándote con eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una de las mejores cámaras que tuvo su generación de juegos. No, también estábamos acostumbrados a las cámaras que, si era cámara libre, podías girar y la cámara terminaba dentro de la pared y atravesadas todo. Y como dice Sorcerer, en este juego no, la cámara es como un objeto sólido que no puede atravesar objetos. Entonces, cuando pasabas, como dicen, en cachos angostos, la cámara se acomodaba, pero sí daba como ciertos brincos en esos puntos. Fuera de ahí, la cámara se controlaba bastante bien. Y creo que Spyro, si corrías hacia la pantalla, chocaba con la pantalla, ¿no? Creo que sí. Sí, no sé, esa parte no la recuerdo muy bien, pero era muy gracioso, tenía esos detalles muy graciosos, ¿no? Yo creo que otro de los puntos era ver cómo incluso había cierta narrativa dentro del juego, o sea, cuando te salías de un nivel o cuando, por ejemplo, le dabas guardar al juego ya para salirte del juego y desde que sí, ya acabé hoy, y de pronto te decía, nuestro héroe se toma un descanso, ¿no? O de pronto decía, nuestro héroe está viajando a otro nivel. Y ese tipo de detalles que le hacían como que hasta tenía una narrativa interna que hacía aún más divertida el juego. Para mencionar rápido la historia del juego, que en este pues es muy básica, ¿no? Donde en una entrevista entre los dragones del mundo de Artisan World, empiezan a hablar un poco de su mundo y todo eso, y mencionan al personaje de Nasty North, que dicen que es un personaje feo y de mente simple, que no representa ningún peligro para ellos, lo cual hace enojar a este personaje, a Nasty, y pues entra al mundo de los dragones y los convierte en cristales, y es donde empieza la aventura, ya que Spyro es el único dragón que debido a su tamaño no es logra esquivar el ataque de Nasty. Exactamente. Era una historia pues bastante sencilla, pero aún así el hecho de que ya, por ejemplo, llegabas a algunos niveles y te pedían que los personajes de cada uno de los niveles te tenían sus propias historias, ¿no? De que decían, te puedo ayudar, pero tengo a estos monstruos bloqueando el acceso a la puerta o bloqueándome esta parte para obtener el valioso alimento que comemos aquí. Entonces necesito que me ayudes a que me los quites del camino y con gusto yo te voy a echar la sí, mano, ¿no? Como que en los propios diálogos, de hecho, te contaba mucho de lo que sí pasaba y de lo que les pasaba a cada personaje. Uh-huh. Así es. Que aparte los loadings estaban, o sea, incluso cuando cargabas un nivel a otro, estaban padres porque Spyro salía volando y mientras te decían como cuántas joyas juntaste en ese mundo o cosas así. Y se veía bonito, ¿no? El Spyro volando en medio de la nada. Creo lo más padre, ¿no? Cuando esas secuencias donde Spyro volaba. Porque como que te hacía apreciar más el escenario y navegar más libremente en él. Sí, eso era definitivo. Y luego otro de los puntos también de que este es de los primeros juegos en donde vemos una narrativa donde hay diálogos, bastantes diálogos en este juego, y vemos buenos actores de voz, ¿no? Ahí tenemos a Spyro the Dragon, que ha interpretado por Carlos Alasraqui, que le daba una voz bien cool al personaje, o sea, le daba una voz así bien, sí, yo soy bien cool, soy Spyro. Y bueno, ella es conocida en Estados Unidos por dar la voz de Crocker en Los Padrinos Mágicos, el de los... Ya ustedes saben, ese científico maestro, ¿no? Que de pronto se aloca cada vez que recuerda a Los Padrinos Mágicos. Clancy, sí, el maestro de Timmy. Y por otro lado, Michael Gough, que era el actor que interpreta a Nasty Nork, que el cual pues también era muy conocido en la cuestión del doblaje, tiene muchísimo trabajo en diferentes proyectos de Warner Bros. Y también ahí destaca mucho Clancy Brown, este actor que le da la voz a Don Cangrejo en la versión inglés de Bob Esponja, que hacía diversos dragones, ¿no? Y esto pues sí se hacía notar muchísimo al escuchar las voces de estos personajes cuando decía, ¡oh, que muchas ahí gracias! Sirvió ese ahora sí, volver con a casa. Universal, al final de cuentas. Pero lo raro es que las secuelas estuvieron cambiando casi por secuela muchas de las voces. De hecho, hubo muchos cambios de personajes. El segundo juego casi no incluyó ninguno de los dragones, ni siquiera, es más, hasta el jefe era diferente, precisamente para darle una historia diferente, una historia diversa, ¿no? Y ya no se diga de Gear of the Dragon, el último juego de la serie en el PlayStation, que ya es un juego completamente distinto a los otros dos, ¿no? Porque hasta incluso puedes jugar con otros personajes, y eso a mí se me hizo uno de los mejores juegos de la serie, de hecho el mejor de la serie. Que como fun fact de Spyro 2, el villano se llama Ripto, porque en la tipografía del Spyro 1 en Japón, por cómo se escribe, parecía que el juego se llamaba Ripto, si lo lees como Katakana y todo eso, ¿no? En letras, no, no, no, o sea, si lo vieras como en letras, digamos, en español grecolatinas, dice Ripto, pero está obviamente escrito en japonés. Parece que dice, ajá, y entonces dijeron como, oye, suena chido Ripto, ¿no? Y por eso el Spyro 2 Ripto's Rage. Exactamente. Ah, mira, ahí lo puso M. Medina. Digo, igual ahí no parece, pero... Y otro dato interesante, ya que estamos con eso, de que eventualmente a los juegos de Spyro también les metieron cambios de otros juegos famosos del PlayStation. Por ejemplo, en los primeros... metieron cameos de personajes o de elementos de Crash Bandicoot. Y eventualmente, pues también, ya con juegos posteriores, pues los de Insomnia, que no podían dejar de meter a personajes de su otro famoso juego, de Ratchet & Clank. Sí, era bastante interesante. De hecho, podemos decir que por Spyro the Dragon, varios de los elementos que se hicieron tan populares de este juego, pues se pasaron a Ratchet and Clank sin ningún problema, ¿no? De hecho, incluso Ratchet, pues en este caso, pues era el personaje, se puede decir que era Spyro y Clank, pero era Sparks, ¿no? No, en Spyro 2 hay un nivel donde hay un mono con una llave de tuercas y un robot, y se parecen bastante. Digo, el Ratchet no, porque está súper musculoso en Spyro 2, pero sí tiene como que el dejo de que son Ratchet and Clank. Uh-huh. No, y luego aparte en el tercer juego incluso metieron referencias a la cultura popular, y hasta ahí en una escena había unos personajes que se llaman Hansel y Gretel en el Riptos Rage, y en Year of the Dragon los controla, de pronto tienes que hacer una parodia de Matrix con estos dos personajes, y a mí me dio un montón de risa todo el episodio, toda la escena. Interesante es que el soundtrack de Stuart Copeland, él hizo la música para este juego, y de pronto Universal le tomó prestada una de sus canciones para hacer el intro de un programa de Nickelodeon que se llama El Show de Amanda Bynes, y así un pequeño segmento, y uno no lo capta obviamente porque dura nomás, el intro dura 10 segundos y se oyen voces y todo, pero alguien analizó el intro y dijo: oye, pero esto suena como Spyro, y de pronto te das cuenta que el fondo musical era así, precisamente una de las escenas de Spyro. Oh, esa no me la sabía. Ese programa era entretenido, pero no me gustaba mucho. Bueno, y aparte, tomando en cuenta que Nickelodeon pues era parte de Universal, eso sí. No era ningún problema. Sí, y... era como, oh, préstamelo, y nada más lo metió. Exactamente. Aunque... y yo creo que tristemente este detalle de que fue de Universal fue lo que también se convertiría en el ataúd de Spyro. Pero antes de continuar, le quiero hacer la palabra a alguien que está muy callado. A ver, Ice, algo que tengas que comentar. O no me digas que está ausente. No sé. Ah, mute. Yo así diciendo, chale, ¿por qué no? ¿Por qué siguen hablando, güey? No me escuchen. Vean, Spyro es una historia difícil. No, en realidad Spyro es de esos juegos que sí, la verdad, yo esperaba que fuera como que muy, muy para niños. Concuerdo muchísimo con que la competencia entre Banjo, Mario 64, estaba todo lo que da. Y justamente Spyro es de esos juegos que brindan un toque refrescante y que, a mi parecer, a mi punto de vista, llevan ya lo que es el hardware del PlayStation 1 al siguiente nivel en cuanto a lo que es el manejo de gráficos. Había dicho para mí mismo, porque nadie me escuchó, la parte que dijo Cosmo de cargar los polígonos, ¿no? En muy baja resolución. Esto me parece que es un gran acierto, y es algo que también te demuestra de que ya estabas llegando al tope. O sea, si ya no era como que posible hacerle muchísimo más al juego. Me parece que los desarrolladores tuvieron el grandioso acierto de hacer un juego que fuera desafiante, pero que a la par fuera muy amigable con el usuario, ¿no? En este caso, nosotros como jugadores. ¿Por qué? Porque la manera en la que tuvieras que explorar las áreas, en la que te enfrentabas a los enemigos, ya ves que había pisos en los que como que se prendía azul y era como que electricidad, ¿no? Y cuando te tocaba o te tocaban los enemigos, te hacían las estrellitas, ¿no? De que habían tocado Spyro y estaba como medio mareado. Entonces era también como que esa parte del reto, ¿no? De que no te tocaran, de que recolectaras la mayor cantidad de diamantitos o de gemitas, estas así como color rojito y azules. Me parece que también hay unas verdes, no me acuerdo bien. Pero estaba esa parte chida, ¿no? El reto de acabar el juego, obviamente, pero de explorarlo al 100%. No nada más así como que pasar el nivel por pasarlo y cosas así. Entonces, para mí Spyro es de esos juegos de Play 1 que sí vale mucho la pena recordar. Yo sé que hay más juegos de Play 1, pero no por nada es de esos juegos que ya estaban poniendo también en las cajas de... bueno, en las cajas de embalaje de la consola del PS1, en la versión Slim, ya venía en la parte de atrás Spyro. Entonces es ya cuando los ponen en la parte de atrás es porque son de esos juegos que probablemente vas a disfrutar como jugador, y la verdad es que muy pocas veces se equivocan. Entonces a mí Spyro es ha sido un juego genial, un juego fantástico, que se complementó además muy bien con la música, ¿no? Y la manera en la que liberabas a los demás dragones que estaban como que atrapados ahí en unas estatuas, ese tipo de estrella raro que hacías, ¿no? Para liberarlos, que se veía pues un poco raro, como que yo creo que era lo que sí rompía un poco con el juego cuando los liberabas, pero bueno, ¿no? Además de que contaba con diálogos muy buenos y choscos por ahí, no tuve el privilegio de escucharlo en la versión latina, o por lo menos no sé si aplicaba en el mismo disco, pero la versión en inglés también estaba chida. Oye, y hablando de demos y todo eso, o de sí que venían con los PlayStation, ¿me recordaste esos primeros discos de demo, ¿no? Que venían con los primeros PlayStation. De esos que era, ¿cómo? Era Transmission, creo que se llamaba o algo así. El chiste es que traían demos de varios juegos, así demos bien cortitos, a veces nada más era puro video, a veces sí podías jugar o a veces las veías un gameplay. Y me acuerdo que de esos primeros discos, ahí todo lo mostraba muy cool y todo eso. Pero, híjole, luego te tocaba ver muchos juegos que eran o malos juegos en 3D, o eran juegos de los primeros que eran más bien pre-renderizados y no verdadero 3D. Sí, yo recuerdo que de ese disquito intenté jugar el de Metal Gear Solid y me terminé desesperando al grado de que nunca lo compré porque se me hizo muy difícil. Y curiosamente con Spyro pasó lo contrario, ¿no? Se me hizo tan adictivo que hasta dije, tengo que comprar el juego. Y curiosamente empecé con Riptos Rage. Que hasta por ahí, ¿no? Creo que recuerdo que había uno de esos demos que traía... Uno traía un Resident Evil, una versión beta. Otro creo sí. Que traía la versión beta de Final Fantasy VII. O algo así. Pero me acuerdo que esos se destacaban precisamente porque luego hasta tenían versiones beta de algunos juegos antes de que se lanzaran, obviamente. Sí, y había unos juegos que decías tú, ay caramba, ¿por qué está este, no? Sí, y la selección está muchas veces muy rara. Como que decías, ¿qué? ¿Son los mejores juegos o qué onda? A lo mejor por eso lo hacían, porque no eran títulos buenos y querían que la gente fuera como, oh, wow, y los comprara. Porque, por ejemplo, el demo que de hecho todavía conservo de mi PlayStation, me acuerdo que traía varios juegos. Uno como que era de ambiente medieval, todo pre-renderizado, de 3D pre-renderizado. Otro que era de básquetbol bien chafota, pero creo que era el más jugable. Otro que era de tanques, ¿cómo se llama? Área 51. Que ese creo que a varios les gustó. Venía nada más el puro intro del Street Fighter Alpha, el primero. Y ¿qué otro juego famoso venía en ese? Yo me acuerdo que en el disco donde venía el de Spyro y el de Metal Gear venían también Medieval. Fíjate. No, juegazo. Y tú hablas de un demo más reciente. Ustedes sí. Tuvieron el bueno, yo tuve en el que venía Crocs. ¡Oh! Bienvenido. Y eso tristemente te ponía un futuro muy, muy triste en del PlayStation. Ya me acordé, como yo tuve las primeras versiones de PlayStation, traía el primer Need for Speed. No, fue el... La cúspide para ti, mi source. Sí, que nada más podías correr un tramo bien cortito. Sí, sí, sí. Wow. Y sí, me acuerdo que esos discos demo, o sea, porque el PlayStation, como todas las consolas de PlayStation se han caracterizado, no venía con juegos incluidos, sino que nada más venía con esos demos, que al menos te daban demos, no como actualmente, que ni siquiera demos te dan. Sí, sí, que... Bueno, pues ahora si ya tenías PlayStation Plus, ya no te tienes que preocupar por esos detalles, pero si no lo tienes, pues ni modo, a comprar juegos. Sí. pero que sí es algo, es algo que yo he criticado mucho las consolas de Sony, que nunca sacan juegos de lanzamiento, o sea, que vengan con la consola, sino que dependen mucho de los desarrolladores terceros y tardan mucho ellos en sacar sus propios juegos. No, pues oye, eso me hizo recordar que el Xbox One en su inicio no tuvo juegos y el 360 con disco duro de menos tenía Hexic. Sí. Estaba bueno el Hexic. Estuvo muy extraño porque, como mencionas, ya venían con juegos y sí, nada más dieron el salto a la nueva generación y nada, así solito. Y es como, ¿qué? Sí. Bueno, el Xbox original tampoco tenía juegos prácticamente y tenías que esperar a que saliera un bundle decente con juegos para comprarlo. De hecho, me acuerdo. El mío, me acuerdo que vino con Halo 2 y con Ninja Gaiden. No tenías juegos. No, porque sí, yo me acuerdo cuando... Pero solito no venía, sí no venían los juegos. Porque sí, me acuerdo que en el lanzamiento de la consola, nada más decían, y próximamente va a salir X y Y juego y todo, chido. Es que próximamente nomás se quedaba ahí. Ninja Gaiden. Además te está corrigiendo, Medina, por cierto. Sí, Ninja Gaiden, perdón. Pero yo creo que sí nos desviamos de lo de Spyro, que tristemente sí tuvo un final muy, muy triste para PlayStation. Para Spyro mismo, fue cuando sí. Universal dijo, mira, aquí tengo esta IP que es Spyro, ¿qué hacemos? Tú quémala y saca tu línea de juguetes ahí con Skylanders. No, pero espérate, antes de Skylanders, o sea, porque... No hablamos acabas, de los tiempos oscuros, Trapsan. Cuando acabas Year of the Dragon, los desarrolladores de Insomniac, o sea, sacas el 100% y ocurre algo bastante padre, ¿no? Los desarrolladores se despiden de ti, o sea, te están diciendo muchísimas gracias por tantos años de esfuerzo, por el trabajo que le dedicamos a esto, por las largas horas que nos costó programar esto, y de pronto hasta la lagrimita en los ojos del jugador de decir... Se están despidiendo de mí los de Insomniac, o sea, eso fue bastante padre ese detalle. Y sí, Universal dijo, ¿sabes qué? Pues ya no vamos a seguir con Insomniac, ya no vamos a hacer este juego exclusivo para PlayStation, lo vamos a hacer ahora multiconsolas, y de hecho primero salieron los juegos para el Game Boy Advance, que fueron crossovers con Crash Bandicoot, si no me equivoco. Y después vino la alianza con Vivendi, que destrozó completamente a Spyro, lo destrozó. Al hacer juegos que pues iban para las tres consolas de la generación, el Xbox, el PlayStation 2 y el GameCube, que fueron juegos que no tuvieron absolutamente nada que ver con lo que habíamos visto en PlayStation. Y ya, después lo que hizo Universal, que fue el golpe final, venderse a Activision para que Activision lanzara con Spyro la línea de Skylanders, que pues como ustedes saben, pues ya se está empezando a relegar a un tercer plano ahora que vayan a salir los juguetitos de Lego y cómo ha crecido Infinity, ¿no? Y ahorita ya está de moda figuritas para todo. ¿Qué es? Sí, pues amigos, Legos, sí, no, ya. Skylanders, y fíjate, ellos fueron... Están los de Disney Infinity, ¿qué otros? Bueno, los amigos. Los Lego. Los mentados amigos. Los amigos. Los Dimensión Lego que vienen en septiembre. Y entonces, bueno, pero una cosa puede presumir Spyro, fue el primero, ¿no? Fue el primero que tuvo su juguete de acción y se pudo usar en una consola de videojuegos. Pero lástima que Skylanders sean juegos tan simples que realmente nada que ver con los primeros juegos de PlayStation. Y antes sí que no llegó acá el juego este de Pokémon, que también usa figuras. Ya, mejor ni los invoques, capaz si en el siguiente Pokémon Nintendo te va a obligar a comprar amigos de los 250 Pokémones para que tengas más fuerza tus personajes. Y ahí sí va así en forma de tarjetas. Es más fácil. Pero bueno, así que Spyro, lástima, lo último juego que, o lo último divertido que llegué a ver de Activision fueron los de los juegos de Marvel. Uh-huh. No, los de Activision, pues Guitar Hero. Y creo que desde ese entonces no he vuelto a encontrar algo divertido de Activision. Sí, porque además los de Marvel están un poco rotos. Esos tiempos de carga. Sí, eran soltó Rise of the Imperfects. Ay, ya ni se diga Rise of the Imperfects, uno de los peores juegos basados en el universo Marvel. O sea, ya llegaron a Ultimate Alliance 2 y ya ella se fue de picada todo. A mí lo último que me gustó de Activision era cuando trabajaban con Eversoft. Sí. Y ya. Sí, con Aeros así sí trabajaban bien, bien chido, pero ya de ahí, pues sí, Guitar Hero. Pero bueno, entonces, pues ya... En fin, creo que estamos teniendo muchas pausas. Sí, pues vamos a empezar ya a cerrar ya el tema de este juego, que ya nos colgamos mucho de este programa. Pues ya dando sus conclusiones, sus comentarios de Spyro, de Dragon. Que es una IP que está feo que se haya perdido, porque... Y es muy seguido que dicen, ¿no? Que los juegos para niños están feos. Pues, curiosamente, de los juegos para niños que los niños más les gustan y que no están tan malos, sigue siendo Spyro con Skylanders. Pero podría ser mejor, ¿no? Podría ser un verdadero juego de aventuras con un personaje principal y no 200 y que dependan de qué figurita compraste. Y pues que ojalá revivieran a Spyro, no a Skylanders, a Spyro como una serie. Como el protagonista que había sido. Uh-huh. Bueno, yo la verdad, Spyro tuvo una serie de tres juegos que fueron formidables y la verdad es de que eran sumamente adictivos. Y yo creo que, si bien es cierto, Insomniac pues se fue para hacer Jax and Daxter y Sunset Overdrive, juegos que también tienen esa sensación de que son también muy adictivos y bastante interesantes. La verdad es de que sí se les extraña que pudieran algún día de pronto volver a tocar el tema de Spyro y hacer un juego tan bueno como los que fueron en el PlayStation, ¿no? Ahí sí, está entrando mucho nuestra nostalgia de Spyro, que la verdad, pues, creo que este es un tributo también a ese juego tan olvidado y tan poco apreciado también. Pues fíjate que yo creo que no tan, o sea, olvidado tal vez un poquito, pero el no tan apreciado, yo creo que no, bueno, por lo menos dentro de las personas con las que yo convivía, sí era como que, oh, Spyro, y la verdad, yo sí aprecio mucho ese juego y no lo atesoro, no llegó al punto de atesorarlo, pero sí disfrutaba y disfruté jugarlo apenas para recordar para el programa. Y pues, si no, a mi parecer no es un must play, pero yo creo que sí podrían darle una checada. Y definitivamente la trilogía de juegos es algo que sí cabe recalcar que es muy buena, o sea, solo mejoraron, no empeoraron, que es algo que muy pocos juegos hacen, o sea, realmente la mayoría de los juegos, una segunda, tercera parte, recae muy fuerte el juego, y Spyro es totalmente lo contrario. Y aquí pues está como la sugerencia de los tantos juegos que reviven actualmente, de esos juegos ya que ya tienen tiempo, pues aquí está otra sugerencia para ver quién retoma a Spyro y lo revive. Digo yo, Kickstarter ahí siempre está y no creo que les importe mucho a los dueños ahorita de la marca que alguien más desarrolle un juego basado en esa franquicia, porque pues, simplemente a ellos no les interesa tanto. Pues muy mal, porque yo creo que sí la harían muy bien, porque la verdad hay muchas personas que estaríamos muy agradecidos, o por lo menos la nostalgia nos haría regresar a ese juego, la verdad. Y a ver... Sí. Que ahí ya está, dicen que te estás durmiendo, que ya estás viejito, que quieres tu cocol, guys. quiero mi cocol. No, ¿cómo creen? Lo que pasa es que no le voy a quitar el mute, gente. Todavía no estamos viejitos, bueno, un poco, pero no para el cocol. No, pues, miren, la verdad de Spyro... grandes momentos, yo creo que el juego se compone de ellos, no es como que seleccionar uno y nada más acordarte de él. Yo creo que Spyro brindaba momentos muy buenos en todos los niveles, incluso con los diálogos que había en el juego. Obviamente las mecánicas del juego pues también lo hacen que sea más memorable, no es nada más de que ay bueno es el juego bonito y ya se acabó. Me parece que Spyro es de esos juegos que envejecen bien. Todavía no tuve la oportunidad de volverlo a jugar hace unos días y se sigue sintiendo muy bien. Probablemente, como bien decía Sol, sería la nostalgia, ¿no? De acordarte de Spyro. Pero pues esa nostalgia también hace que los juegos envejezcan bien, ¿no? Probablemente muchos de ellos no lo hagan, pero este no es el caso de Spyro, por lo menos no lo sentí yo así. Y sí, yo sí les puedo decir que es un juego que deben de tener también en la biblioteca. Probablemente no sea de los primeros que esté en la lista si están empezando a hacer una colección, pero es uno de los juegos que debe de estar muy, muy en los primeros 20 sitios de la lista, por lo menos sí debe de estar. Está, sí. Yo creo que está más o menos como también este otro olvidado que es Clonoa. Sí, qué buen juego ese de Clonoa, bien bonito. Pero bueno, con esto vamos cerrando ya lo que es Spyro the Dragon, que espero que con todos estos comentarios y un tanto de nostalgia que tuvimos de este juego, pues se animen a probarlo aquellos que no lo conocen o no lo conocieron, y que realmente conozcan lo que fue un buen juego de plataformas en 3D para el PlayStation, que sí los hubo, pero que hay que buscarlos porque como que a veces no se promovieron tanto, como que tuvieron más notoriedad de muchos juegos de más de acción, más de aventura de ese tipo que los de plataformas, y también ahí que también incluso sugería a Dios Dinero que volviéramos a retomar a Escape, del cual ya hablamos y que yo soy fan de esa saga. Pero bueno, ahí para que también chequen el episodio de que hablamos de ese juego, del primero y del tercero, de hecho, fueron dos episodios. Pero bueno, esto fue Spyro the Dragon y pues vamos al corte musical que a ver, díganme quién lo escogió. Fue el señor Cosmo. Yo, siempre ando poniendo música de viejos acá. Omar quería que pusiera música, como música. Pero dije, no, pues es algo de videojuegos. Es una canción del soundtrack de The Witcher 3. El soundtrack de ese juego está muy, muy bueno. Y la canción se llama Silver for Monsters, ¿verdad? Así que sí, vamos a escucharla y regresamos ya para las despedidas. Así que no se despeguen y regresamos. queremos invitarte a ser parte de La Podcastería, el colectivo de escuchas y podcasters que estabas esperando. En La Podcastería encontrarás contenido en temas como videojuegos, cine, cómics, anime, humor, nostalgia y tecnología. Búscanos en Facebook como La Podcastería y conoce a personas como tú hablando de temas que la radio y televisión jamás tendrán. La Podcastería, anteriormente Podcast Regios. Seguimos siendo la mejor forma de escuchar el entretenimiento. Y bueno, aquí ya les traigo de regreso después un poco larga pausa silenciosa. Era para que disfrutaran la calma de la música. Ahí el silencio. Y bueno, ya regresamos de este corte musical y también de este promocional. Acostumbrado de la podcastería con la voz de Hugo Q. Pues ya para cerrar este flashback que fue el episodio 144, pues donde hablamos de Metroid Prime y de Spyro the Dragon, dos juegos que creo que hay mucho aprecio por ellos. Así que pues vamos cerrando y ya con las despedidas, pues cediendo de las palabras ya para que hagan sus despedidas y sus anuncios. A los invitados, empezamos con Cosmo. Pues gracias por invitarme. Ya saben que yo voy a podcast que me inviten si el tema es mío, o bueno, obviamente si el tema me gusta. Y cuando se ve arman dos juegos, pues más que estaré ahí. Yo puedo. A mí pueden encontrarme en Twitter en @cosmoseo300. O en YouTube en Cosmo VGTV, y ahí hay videos con muchas tonterías y videojuegos. Ahí, chéquenlos. Que ahí tienen reseñas, pero sobre todo tienen gameplays que están bastante random. Les sale cada cosa. Sí, gente. En teoría sí son gameplays, pero por como lo hacemos, es más como un podcast en episodios. Ándale. Y bueno, también le cedo la palabra para que se despida y haga sus anuncios a Trapsam. No, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado este podcast. La verdad es que tuvimos dos juegos bastante buenos en esta semana. Y pues los invito a que escuchen mañana el Cinemás. Vamos a platicar de la serie de Terminator. Así que vamos a andar viendo cómo esta serie primero tuvo un gran ascenso con dos películas y después vemos lo que pasó con las otras tres, incluyendo la nueva película de Terminator Genesis. Y pues también ahí creo que el miércoles también vamos a andar en el Chocolonche. O en el Lazy Lonche, como le dice acá uno de mis amigos. ¿Es la semana de Trapsam? ¿Como cuando fue la semana de Cosmo? Algo así. Oye, pues recién, ¿no? Hiciste el Lunch Geek. No, pero es que cuando todavía formaba parte del staff de Reset, hubo una semana que nomás me faltó el Cinemás, pero en todos los demás podcasts estuve. Cierto, yo no me acordaba. Pero sí, también ahí, bueno, ya ahí salió el tema, ya que salió el tema, también recuerden que la semana pasada Omar tuvo un Lunch Geek, donde también ahí estuvo Cosmo y con nuestra comadre Cristi, que ya hace tiempo que no la escuchábamos. Entonces, sí, vayan y chequenlo, estuvo muy bueno, es como la guía básica para el PC Gaming, para toda la gente que tiene eso de no, es que la PC es súper cara y es imposible de armar y de tener una PC importante, choncha. Escúchenlo y vean que no, que la mayoría de esas cosas son mitos. Sí, todo es cuestión de saberle mover. Y bueno, también pues vamos a las despedidas con los que acostumbrados conductores de este programa, cediéndole la palabra primero a Emilio. Bueno, gente, se terminó el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a la gente que nos escucha en vivo. Gracias a los que nos escuchan de descargado. Un saludo a todos. Que pasen muy buena noche. Gracias por escucharnos. Y pues nos estamos viendo el próximo lunes. Bueno, escuchando más bien el próximo lunes. Que pasen una muy bonita semana. Y nos vemos la siguiente. Ice. Pues igual, gente, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que es un privilegio el poder que estar aquí y que nos escuchan, obviamente, ya sea en vivo o en nuestras versiones recalentadas. Anuncios, pues nada, ya saben, ahí me encuentran en @ice_player. Yo creo que próximamente lo voy a poner como el Ice. Pero bueno, programas, pues toda la semana, ya saben cómo es esto. Mañana Traps tiene Cinemás, después tiene Chocolonches, sí, es la semana de Traps, no se la pierda usted, está en ResetMX, la semana del Traps, porque si hubo semana de Cosmo, Traps también tiene la suya, ¿por qué no? Y pues nada más, escúchenos el miércoles en el Chocolonche, ahí vamos a andar. Así es, ahora tiene su semana Traps. Y bueno, pues les agradecemos ahí a todos los que nos acompañaron en esta emisión, el Flashback número 144. Yo soy SocerZ, así me encuentro en todas mis redes sociales, y en mi canal de YouTube, que es SocerZ, así como mi blog, que ahorita ambos los tengo abandonados, pero estoy tratando de todo lo posible por retomarlos. Y pues ya saben que nos pueden encontrar en Facebook como facebook.com/reset.tv, en nuestro Twitter @resetmx, nuestro sitio web que tiene dos dominios, www.resetmx.com y www.resetmx.reviews, nuestro canal de YouTube, youtube.com/resetmx, donde pues ya saben que pueden ver ahí tanto en nuestra página como en nuestro canal información sobre videojuegos, tecnología, cine y varias cosillas más. Y bueno, ya nada más ahí mandando de saludos a todos los amigos de la podcastería y a Seth Cosnar ahí del podcast Desde Abajo, que también ahí está muy bueno, chéquenlo, de si les gusta el cine de horror y también hay gore y de cosas raras. Él saca muy buenas recomendaciones en un formato muy ameno. Y bueno, ya nada más, para cerrar este programa, no podemos dejar de pasar la asistencia de las que se quedaron hasta el final del podcast. Así que ya saben, levanten su mano si los mencionamos para que les tomemos la asistencia. Y en el chat interno de la página tenemos a el zombie de Berkeley, a M. Medina y a Shixal, que son los que... ¡Ay, Dios, dinero, por supuesto! Que se quedan hasta el final del programa. También tenemos por parte de Mixler, también ahí anda Shixal y Sigrid77, además de otros 6 que dice Elsewhere, que pues son usuarios que al menos ahí nos están escuchando, aunque no dejen sus comentarios. Muchas gracias de todas maneras, tanto a los que nos escucharon en vivo como a los que nos descargaron. Y pues ya nada más me falta decir que el podcast de la siguiente semana va a ser sobre un especial de crossovers de Capcom. Entonces, para que no se lo pierdan. Se va a poner bueno. Y bueno, ya con esos dos despedimos. Y pues yo deseándoles que pasen una muy buena semana. Cuídense. Adiós. Bye. Acabas de escuchar Flashback, un podcast de ResetMX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.